take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para lo que es este lunes 17 de enero del año 2021. Programa número 931, en el cual vamos a contar con nada más y nada menos que con la formación que nos llegan desde el norte del estado, Mar de Fondo. A través de la voz de Jesús Suárez nos presentará lo que es este compacto llamado 38 Pasos. Ya sabes que una vez más, programa dirigido, capitaneado por DJ Jabato en los controles y en la locución. Frío que nos hace en el foro de la capital del reino. No te quiero yo contar en otras periferias donde sacude y arrecia mucho más esta climatología. Pero vamos a calentar el ambiente y lo vamos a hacer con Barracuda y con lo que es este disco grande llamado En la calle, en el cual nos encontramos como tercer corte Pastorear. Vamos de campo. Lo hacemos con la colaboración del gran amigo Alfonso de Desastre, que lo hace con los colegas de Barracuda y que yo no me equivoco con el nombre de otra formación que para nada hacen rock and roll y que lleva una R dentro de sus nomenclaturas y palabras. Arrancamos, lo hacemos con ellos y con este disco llamado En la calle, de una de las bandas que tenían la oportunidad de tocar en el escenario de la sala Revy Light, de la cual os hablaremos luego más tarde, pues ese pasado 18 de septiembre del año 2021, donde arrancaba un bonito proyecto que sigue con sus historias y con sus conciertos. Ahí están sonando, se llaman Barracuda. Caminando entre borregos he pasado media vida. La otra media continuaba, pero yo no la sabía. Mi oficio era pastor en los pastos de verdad. Mis ovejas y mis cabras, eso era felicidad. Queso en casa a la mañana y chorizo para almorzar. Con un vino de pitarra trago bien y trago va. Con dos perros y mis pulgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. No quiero Ahí suena, se llaman Barracuda, con el amigo Alfonso de Desastre, la formación Desastre, que van a estar actuando en la sala Revilay. Y a ver cuándo va a ser esto, porque lo harán junto con los chicos de Básico, y será concretamente pues el próximo sábado 12 de febrero. ¿Y sabéis quién abre el evento de estos chicos? Pues será Barracuda, la banda que hemos puesto anteriormente. Así que ya sabes, trío de ases para disfrutar, 10 euros la entrada anticipada, Barracuda, Básico y Desastre en la sala Revilay. Continuamos y lo vamos a hacer con un concierto, con una cita que fue hace mogollón de años, antes del COVID, o sea, sé, ya ha pasado tiempo. Se grababa un disco que llevó por nombre Madrid Río, ya ahí estaba el loco de la flauta travesera José Carlos Molina con su Ñu. Así arrancaban los primeros compases de aquel evento. La bruma del castillo se ve su figura aparecer, fuente, jinete y la luna con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario, que llega al atardecer. Castiga brujas, duendes y villanos que pagan con sangre su traición. Suenan la llegada, la corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. No se inclina ante el rey y baja la mirada, la arrogancia bailada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo, su mirada. Cantan enrededor y el bufón le ríe en su mesa. Bailarinas le sirven las copas de vino y a él le recuerdan la mesa. Una flor de metal con ramas de bandana que huyó perseguido por ella. Y con esta canción me despido de vos y me voy a guardar. Cuenta la tabla. No hay ningún loco, solo es leyenda. Pues ahí está sonando el loco de la travesera, José Carlos Molina, que sigue más vivo que nunca, ofreciendo conciertos por todo el territorio nacional, y esperemos que así sea. Un disco que yo tenía muchísimas ganas de tener, este compacto en directo, y que por fin será la última copia que había por ahí, y lo hemos podido conseguir. Vamos a... que eso también tiene historia, también tiene la suya. Vamos a continuar, nos metemos ya con Mar de Fondo y con lo que es el disco 38 Pasos para charlar con Jesús Suárez, cantante de la formación, y escuchamos este Cicatrices, que todas las cicatrices al final se curan, venga. Pero no se olvidan, claro, como te las hiciste. Del instante que tuvimos. Ahí están sonando, ellos son Mar de Fondo, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Jesús Suárez. Hola, buenas tardes, noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, figura? Pues muy bien, por aquí, por Coruña. Uh-huh. Si no recuerdo mal, nosotros charlábamos en el año 2020 y nos presentabas lo que era tu primer disco, y ya por fin, a finales del pasado año 2021, que lo tenemos aquí todavía reciente, presentabais este 38 Pasos. Pues sí, a finales del año este que ha pasado, pues ya presentamos nuestro tercer trabajo, y la verdad es que, bueno, nos cogió la presentación ahí en noviembre, y la verdad es que, bueno, no nos cogió con esta sexta ola que nos está aquí golpeando duro y nos permitió, pues, llenar prácticamente la sala en la que hicimos la presentación, la sala Garufa, y muy contento, la verdad, de la acogida. Uh-huh. Vale, yo me liaba y me pensaba que eran dos discos lo que teníais, pero lo que tenéis ya son tres en vuestra trayectoria. Son tres, el primero, El Sello de Oscuridad, uh-huh, en 2015, el segundo, Expulsaciones, en 2018, y ahora en 2021, pues 38 Pasos. Ajá, vale, nos dabas un anticipo allí en nuestra primera entrevista y nos hablabas de un montón de amigos que iban a colaborar en dicho disco. Al final, ¿fue todo lo que tú tenías previsto llevarlo a cabo, o fue algo que se quedó por ahí por el tintero? Se quedó por ahí por el tintero, porque, bueno, como no sabemos, como a día de hoy en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, vivimos en una nebulosa realmente acojonante, que no sabemos ni lo que va a pasar dentro de una semana ni dentro de un mes, pues la verdad es que no me podía meter, o no nos podíamos meter desde Mar de Fondo en algo que no sabíamos cómo iba a ser, porque igual te jugabas la cancelación del concierto pues a pocas semanas. Entonces, bueno, lo dejaremos para más adelante, haremos esas ideas que teníamos en nuestra mente y lo llevaremos a cabo, porque realmente que hayan participado estas tres personas, ¿no?, en el tercer disco de Mar de Fondo, el Cuchi Romeo de Marea, el Drogas y Fernando Madina de Reincidentes, pues realmente se merece que si hay la posibilidad de que en algún momento pudiese venir a participar con nosotros, pues yo estaría encantado, y toda la gente también, claro. Uh-huh. Y aparte de estos tres invitados, en lo que era el disco físico, ¿había más gente que también iba a participar en el mismo? Sí, la idea... Aurora Beltrán, si no recuerdo Aurora mal, ¿puede Beltrán, ser? Aurora Beltrán, correcto, Aurora Beltrán. Aurora Beltrán, la idea es que pudiese venir a cantar uno de los temas, aunque ella no participa, pero sí que su voz me encantaría que sonase en uno de los temas del tercer álbum, que se llama Entre Dos Mundos. Pero bueno, no pudo ser, pero Aurora está muy receptiva y tiene ganas de venir a nuestra ciudad. Y si no es ahora, pues será en breve, como te digo. La oportunidad es que esté aquí y poder cantar ante una de las voces del rock de este país, ¿sabes? Uh-huh. Ya que estamos metidos en las colaboraciones y en lo que es la grabación, ¿dónde lo grabáis? ¿Y algunos pueden colaborar yendo al estudio, o ha sido todo a través de las tecnologías en las que vivimos hoy día? Pues la verdad es que el disco lo grabamos en Drum and Roll Studios, que es el disco de es el estudio del productor, que aparte es el batería de la banda, que es Yago Blanco. Entonces él ya es donde graban los tres discos, están grabados por él, están grabados en Drum and Roll, y todo se llevó a cabo, de ahora que vivimos en este mundo telemático, pues desde la distancia, ¿no? Cada uno grabó sus voces donde realmente pudo, nos las envió, y Yago hizo la magia de fundirlos con mi voz y con la banda, ¿no?, al completo. Uh-huh. ¿Y las pistas de los invitados qué fueron? ¿Os la mandaron desde su casa, desde sus estudios? Sí, nos la mandaron, sí, desde sus propios estudios. Pues Cuchi por su lado, Fernando en su estudio, y el Drogas también, pues nos las mandaron por email, y después fue pegarlas, compactarlas y trabajarlas para conseguir el resultado final, claro. Uh-huh. ¿Las letras las has creado nuevamente? Sí, bueno, a mí es lo que me gusta realmente, contar historias, escribir historias que me ocurren o que me han pasado, o que quiero que me pasen. Es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Escribir me relaja, me hace sentirme bien conmigo mismo y me hace sacar un poco lo que llevo dentro, ¿no? Y muchas veces necesito, pues, sentarme delante de un ordenador y escribir las ideas, ¿no?, que tengo dentro, y convertirlas en letras para que después se vuelva música, claro. Uh-huh. Llamáis el disco 38 Pasos y es el corte con el cual se abre el mismo. ¿Por qué este tema y no otro? Pues realmente 38 pasos, porque el disco es un disco conceptual, ¿no? Son 8 temas, los 8 primeros más las 3 bonus track, que son las canciones que hablábamos antes con las colaboraciones, pero se trata de un disco conceptual. Empieza desde la 1 a la 8, van contando una historia en orden cronológico. El disco se abre en verano del año 2000 y finaliza con la última canción el 16 de mayo del 2008. 38 pasos es la que da pie, bueno, yo por desgracia en el año 2000 me detectaron una enfermedad degenerativa de la retina que me dejó ciego, y un poco cuenta un poco la evolución de mi mente, de mi cuerpo, de mis pensamientos y de cómo va evolucionando. Esos 38 pasos es el día en que, bueno, me detectó un oftalmólogo mi enfermedad y bueno, cómo se va transformando la vista en lo que en la nada, ¿no? En la perder la percepción del color, de las formas, de las caras, de todo lo que tienes. Es aprender a vivir de una forma distinta, y el disco acaba con 16 de mayo, que es el día del nacimiento de mi hijo, ¿no? Y que para mí supuso pues volver a nacer y entender que aunque la vida te trae a veces cosas que no deseas, a veces te trae otras que te vuelven loco y te hacen ser el hombre más feliz del mundo, ¿no? Para toda esa gente que se queja a sí misma y que ve que el mundo es una porquería, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿qué les dirías? ¿Está reflejado en esta obra? Sí, un poco habla de todo. Creo que la vida es un ciclo, ¿no? Son ciclos cortos que empiezan y acaban, y lo que tenemos que hacer es disfrutar de la vida y de los momentos como si fuese el último. Yo, por ejemplo, siempre digo que cada vez que me subo a un escenario a cantar, canto como si fuese para mí la última vez que me voy a subir, ¿no? Nunca sabes cuándo es el final, nunca sabes cuándo es el último momento. Creo que la vida consiste en disfrutar pequeños momentos, pequeños fragmentos de tiempo, lo máximo posible, disfrutar de la gente que tienes al lado, aprender a querer, aprender a decir te quiero, aprender a decir me gustas, aprender a dar un beso cuando hay que dar un beso, perder la vergüenza y demostrarle a toda la gente que te quiere que tú les quieres, ¿no? Que son importantes en tu vida. Y un poco, pues, eso es algo que he aprendido, ¿no? Durante estos 20 años, ¿no? Que en las pequeñas cosas está la verdadera felicidad. Quizá no tengamos todo lo que nosotros queremos, pero poder disfrutar de esas pequeñas cosas son las que nos van a hacer felices con nosotros mismos. Y un poco es todo lo que se encuentra en el disco, ¿sabes? Mi felicidad. Tú te has superado a ti mismo y, bueno, pues te manejas perfectamente. Yo, hablando con Chiqui, que es tu persona de confianza, el que con el cual estamos en contacto y que te hace las promociones, pues él me lo decía, que tú te manejas tanto para ver los guasas, para la vida cotidiana. Sí, claro, vivimos en el siglo XXI, en el mundo de la tecnología, ¿no? A día de hoy la vista se supera a través de la tecnología. Y pienso que muchas veces estamos totalmente desvirtuados, ¿no? Por la vista agiliza, nos tapa muchas cosas que hay a nuestro alrededor que no somos capaces de discernir, ¿no? La vista generalmente nos transmite el maquillaje de las personas, si es guapa, si es fea, si está bien peinada, si tiene arrugas, si no tiene arrugas, si tiene los ojos verdes. La voz, cuando te fijas realmente en la voz y no en el físico, transmite realmente todo lo que tiene esa persona, y eso nunca engaña, y es una suerte que tengo. A día de hoy no me dejo guiar por una imagen física, me dejo guiar por el sentido de mi oído, de la percepción sonora y de lo que eso lleva a mi cerebro, y quizá en eso he ganado muchísimo más, ¿no? La intuición de saber a quién quiero a mi lado y que una simple imagen no me lleve por el mal camino del pensamiento, ¿sabes? Cuéntanos, porque venga, no todo van a ser tristezas y lo superamos todo a no día de tristezas, hoy. No son tristezas. Cuéntame. ¿Qué anécdotas te han pasado con más de uno que seguro que no se ha dado cuenta de que el que estaba encima del escenario para nada tiene una ceguera? No, pues mira, tío, un día me acuerdo que estaba en un escenario, en un bar que me habían invitado, porque yo antes de tener Mar de Fondo, pues me iba con la guitarra por ahí los bares a tocar versiones de Tito, de Cuchi. ¿En mi cámara, me dices? ¿Qué? ¿En qué sitio? No, un local es aquí de Coruña, en bares, ¿no? Que me llaman a ir a tocar la guitarra y tal. Sí. Y me acuerdo que, pues nada, fui solo, era el 25 aniversario del local y me bajé del escenario y joder, no conocía a nadie y digo, hostia, estoy aquí perdido, tío, guau. Wow. pues vi dos luces ahí, porque yo veo luces y sombras, pero veo luces, vi dos luces y yo, hostia, estoy mirando para el escenario, cojonudo y tal. Y de repente se me acercó una persona y me decía, joder, me encanta tu rollo, tío, nadie te molesta, tu rollo es acojonante y tal. Bueno, ¿qué pasó? Cuando me di cuenta de lo que había ocurrido, no estaba mirando para el escenario, estaba mirando para una pared como si estuviese castigado. Y el tipo este que se me acercó, que le encantó mi concierto, me dijo, cántase de puta madre, hombre, tal, me encanta tu rollo. Pues le encantaba mi rollo, que estuviese mirando por una pared, ¿sabes? Todo el mundo mirando para el escenario y yo mirando por la pared. Y, dije, y él, claro, ni se había dado cuenta de... No se había dado cuenta de nada, y no se dio cuenta, ¿eh? Porque yo después me di cuenta, yo me di la vuelta, estuve hablándome con él y tomando unas cervezas. Imagínate, pues que me encantó tu rollo, tío, que estabas ahí, que no te molestaba a nadie. Yo, tío, si tú supieses que yo mirando por la pared no soy feliz. A ver, son cosas que pasan y es normal. Y como nos has dado paso a contarnos la historia, pues por ello quería saber un poco más, ¿vale? Sí, sí. Conciertos, habéis presentado el disco y ahora que tenemos incertidumbre ante los conciertos. Pues incertidumbre, porque es muy difícil arriesgarse. Es muy difícil arriesgarse, presentarse a un concierto y que haya 20 o 30 personas. Si tenemos que movernos de nuestra ciudad, pues con 20 o 30 personas, pues no cubres gastos, ¿no? Y tampoco estamos aquí en el momento en el que vivimos, pues para cometer ese tipo de errores, ¿no? Habrá que esperar a que esto se estabilice. Tenemos la gran suerte, que hablábamos antes, de que en el mundo en el que vivimos, de la tecnología, pues la gente puede escucharte a través de las plataformas digitales, poder escuchar tus discos, y bueno, eso me reconforta, la verdad. Pero es que es jodido, por el mundo de la cultura y por el mundo de la música, vives en, ya te digo, una incertidumbre prácticamente constante. Entonces no sabes qué decisiones tomar. Yo creo que hay que verlo desde la calma, no tirarse a lo loco, ¿no? Y ver un poco cómo va evolucionando esto. Y ahora, porque ahora lo más normal es conocer a alguien que no, lo más raro es que alguien no lo tenga. Lo más normal es tener el COVID, ¿sabes? Es lo más normal. Entonces no sé muy bien cómo va a ir evolucionando esto durante este mes, el mes de febrero, que yo creo que van a ser críticos, ¿sabes? A ver si viene buen tiempo, y como decían al principio que nos engañaban y tanto que nos han contado, que viene el calor y se muere el bicho. Sí, o los constipados se nos pasan ahora. La verdad es que no sé, bueno, quizás porque claro, como viene buen tiempo, estamos más tiempo en la calle, ¿sabes? Entonces es más difícil contagiarse. Yo creo que va un poquito más por ahí, más que por el buen tiempo o el mal tiempo, ¿sabes? Y aquí hace frío, hay que estar dentro de los locales. Húmedo, el clima debe de estar por allí muy frío. Es muy húmedo, aunque ahora tenemos buen tiempo, la verdad, no nos podemos quejar, ¿eh? Recuerda a la gente, redes sociales, donde pueden saber más de Mar de Fondo, de vuestras tres obras musicales y conseguir vuestra música. Bueno, pues nuestras tres redes sociales, tanto bueno en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, buscan por Mar de Fondo JS, Mar de Fondo JS de Jesús Suárez. Y ahí nos encuentran nuestros que nos sigan, animarlos a que nos sigan en Facebook, bueno, pueden encontrar en Spotify, en las plataformas digitales como iTunes, Amazon Music, y después la verdad es que si quieren comprar el disco, en la casa del disco, www.lacasadeldisco, buscando por Mar de Fondo, pues ahí pueden encontrar pues nuestros trabajos, nuestro merchant, y animarles a que por lo menos nos escuchen una vez, darnos la oportunidad de entrar en sus mentes, entrar en sus oídos, y que nos den la oportunidad de por lo menos que nos escuchen, a partir de ahí que ellos decidan si estamos a la altura de lo que ellos quieren o no, pero yo creo que no se van a equivocar si nos dan la oportunidad. Volvéis a repetir, con Roce que está tal, os salió bien la fórmula, invertir vosotros en todo y vais recuperando. Bueno, lo más lógico es no recuperar, sinceramente, pero bueno, esto tampoco se hace todo por dinero, ¿sabes? Se hace por piensa que al final hacer música es regalar elementos atemporales que no tienen ni espacio ni tiempo. Hacemos música y Mar de Fondo el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos dirán, este era mi padre, este era mi abuelo, este era quien corresponda, y hacer eso realmente es convertirte a la eternidad, ¿sabes? Y ya solo por eso merece la pena hacer música, porque te vuelves eterno, ¿no? Como se ha vuelto Freddie Mercury, como se ha vuelto Jimi Hendrix o muchísimos otros, ¿no? Que nos han dejado, pero a día de hoy le seguimos recordando. Esto permanecerá y siempre estará ahí vivo. Pues evidentemente. evidentemente, porque la música nunca muere y eso lo sabemos todos desde hace muchísimo tiempo. Morirán los formatos, morirá el cassette, morirá todo esto, el laserdisc, pero en esos formatos seguiremos viviendo. Seguramente cuando pasen 60 o 70 años, pues a 80 o 100 años habrá alguien que escuche pues el primero, el segundo, el tercero o el quinto disco de Mar de Fondo en un futuro, ¿sabes? Uh-huh. Y metidos en nuestro país, ¿hacia dónde crees que va el rock? Porque colaboras con grandes como Cuchi, sí, con Fernando de Reincidentes, con el Drogas. Ellos están arriba del todo y siguen manteniéndose, pero el resto del panorama, ¿hacia dónde piensas tú que va a ir caminando en estos tiempos tan difíciles? La verdad es que no lo sé. Yo lo que aquí sí que hago un llamamiento es a los grandes festivales y que le den la oportunidad a grupos como nosotros, que estamos empezando, y que nos den la oportunidad. Está muy bien tener a grandes bandas como los Marea, como Reincidentes, que ellos siempre van a ser monstruos, que van a tocar ahí y van a llenar grandes estadios o grandes lugares. Pero creo que las bandas que estamos empezando y que estamos con todo nuestro cariño, también necesitamos que nos den audiencia, como quien dice, ¿no? Que nos puedan poner en el escaparate y que gente que no nos conozca nos pueda escuchar. Creo que hay mucha calidad dentro del rock patrio y creo que hay gente que se merece muchísimas oportunidades. Creo que nosotros también nos la merecemos y a día de hoy nadie nos ha dado la oportunidad de estar en algún festival, pero sí que creo que estamos a la altura de poder hacerlo bien. Y a partir de ahí es donde te escucha la gran parte de la gente y se pregunten, oye, ¿quiénes eran estos, tío? Y a partir de ahí, bueno, pues dejas de estar enlatado, como quien dice, en una bocina, en un altavoz, como puede ser la Alexa o uno de tus, o en los cascos de un móvil, y pasas a tener cuerpo y forma en un festival. Y ahí sí que realmente demuestras lo que eres como banda, ¿sabes? Uh-huh. Pues a ver si hay suerte en este 2022, que será difícil, pero que seguiremos soñando, porque al final es lo que nos queda. Pues sí, la verdad es que lo que nos queda es tener paciencia. Lo que te dije al principio, ser feliz, feliz con lo que haces, feliz con lo que transmites, feliz con la gente que tienes a tu lado. Y a partir de ahí, si eres feliz, lo demás pues acabará llegando, porque el bien llama al bien y el mal llama al mal, ¿sabes? Uh-huh. Arrancábamos la entrevista con Cicatrices. Me gustaría que tú nos eligieras otro corte para finalizar. Pues a mí un tema que me gusta muchísimo y al cual le tengo muchísimo cariño, que es la segunda parte de la canción de Mar de Fondo, que está en nuestros primeros Vestido de Oscuridad, y esto es la segunda parte de ese tema, es En la Profundidad. Uh-huh. Que es el séptimo corte que tenemos por aquí. Sí. Y Jesús, ¿algo que no te haya preguntado, algo que quieras comentar al personal que nos está escuchando? Pues no, solo darte las gracias por llamarnos, por llamarme, por hacerme un hueco dentro de la emisora, darme la oportunidad de que me escuche otra gente que seguramente nunca sabe ni que sepa ni quién es Mar de Fondo ni quién es Jesús Suárez, y decirles a esas personas que nos están escuchando, pues lo que dije antes, que nos den la oportunidad, que nos busquen Spotify, Mar de Fondo, que escuchen nuestros discos y que si a partir de ahí les gusta, pues que nos compren y nada, y fuerza y océano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay? Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, ya sabes que para ello estamos, que abrazos y besos, aunque estén prohibidos, en la distancia, compañero, ¿vale? Y que podamos veros en directo en algún festival aquí en nuestra ciudad de locos, Madrid, aunque ya vuelve la locura, aunque también, pues eso, hay conciertos que se caen por el COVID y que esto es una pena. Pues sí, es una pena. Yo animo a toda la gente que tiene bandas ahí en Madrid, que se están intentando hacer un hueco, que luchan por tocar, porque les escuchen, y que ánimo, y que seguro que pronto volvemos todo a la normalidad, y la música siempre está por delante de cualquier pandemia mundial, la verdad. Uh-huh. Así es, muchísimas gracias, Jesús. Venga, nos vamos con vale, este corte que tú quieres, ¿vale? En la Profundidad. Un abrazo. Otro para ti, tío. Venga, ahí están sonando Mar de Fondo. We'll be right back. esperando en la playa. Seguiré sin razón. Ahí están sonando, se llama Mar de Fondo. Charlábamos con su cantante Jesús Suárez, que nos llegan desde las olas del mar. Y ahí se acompaña por, escucha, Lidia Carrión, cada día veo menos, en los coros, Miguel Tomás en la guitarra, Daniel Artes en los teclados, Alejandro Rapitis en el bajo y Lago Blanco en la batería. Si no los conoces, ponte en marcha a través de las redes sociales, lo tienes. Una bonita historia que nos contaba Jesús de su vida, de sus historias. Este disco conceptual que luego tiene tres bonus tracks con grandes colaboraciones del mundo del rock, como es el caso de Cuchi Romero, de Marea, Fernando Madina de Reincidentes y El Drogas, ya sabes, de su banda inicial Barricada. Vamos a proseguir, lo hacemos con otros grandes, tributando a unos más aún, que son nada más y nada menos que Triana. Estamos hablando de Medina Zara, lo han llamado así como Llegó el Día, grandes canciones que las han cantado a lo largo de su trayectoria y que aquí las recopilan, hay algunas nuevas, ¿vale?, de esa gran formación. Y escuchamos este Sé de un lugar, que es como se abre el disco. Grandes ventas, lo cual es, a nosotros nos alegra. Sé de un lugar. Sé de un lugar para ti. Oh. abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la bañe el sol. Sé de un lugar donde brotan las flores para ti, donde el río y el monte se aman, donde el niño que nace es feliz. Sé de un lugar, sé de un tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. A 15 minutos del final de nuestro programa, hoy con gran entrevista con ese pedazo de cantante, que hay que superarse a sí mismos. Charlábamos con Jesús Suárez de Mar de Fondo, escuchábamos a los grandes de Córdoba, Medina Azara, que sacaron este formato, pues aprovechando, por desgracia, los tiempos de COVID y haciéndolo para recintos más tranquilitos. Tienen un gran concierto en el Wizzing Center de nuestra capital, que vale para todo, para que te vacunes, para que te pongas las pilas, para que hagas lo que haga falta, al igual que la sala Revilite. Allí te puedes vacunar, pero de otras cosas. Vamos a escuchar a Brotherhood of Wolves, que están actuando este próximo sábado de forma gratuita, sábado día 22 de enero, para escuchar su gran hard rock y que nos presenten las canciones de este disco doble homónimo. Escuchamos lo que es este War Combat Machine. Esperemos que os guste. Si eres amante del buen hard rock, no te lo pierdas. Hey. Ahí suena esta gran formación de hard rock, como te digo, Brotherhood of the Wolves. No te los pierdas este próximo sábado en Vicálvaro, en la sala Revila, y a partir de las 7 de la tarde. Vete para allá, disfruta de la amplitud de la misma, sin problemas de COVID. Allí el bicho no quiere ni entrar, para eso ya estamos otros bichos, ¿eh? Y tendrás música en directo en una de las mejores salas de la capital del reino. Y antes de finalizar, escuchamos a estos, a los Mortimer, con lo que es este Menú Degustación, una banda que se baraja entre canciones en castellano y otras en inglés, y de las cuales vamos a escuchar lo que es este tema llamado The Week. Esperemos que os guste, que lo disfrutéis, y que aquí estamos hasta el final de los 60 minutos de Estancia en Antena Total Directo en larrua.es. Pues ahí están sonando aquí los Mortimer con su Menú de Degustación. Otro disco a través de Rock CD, la industria autoproducida, que es lo que se lleva. Porque, señoras y señores, el mundo del rock and roll se pone muy difícil aquí en nuestro estado. Este pasado sábado entrevistábamos a José Luis Sainz, guitarrista de Beethoven R, con lo que ha sido su obra conceptual de Jack el Destripador. Ahí en los estudios de Revi Radio, en la tertulia tabernera, con una locutora que estaba un poquito fastidiada, así que al final hablábamos dos vejestorios del mundo del rock and roll. Gran obra también de Hard Rock, y la desgracia y la pena es que algunas de ellas se van a quedar en el tintero sin poder presentarse encima de los escenarios. Ojalá todo esto cambie y podamos vivir tiempos mejores. Vamos a irnos ya con el último corte, con el último tema de esta noche, con Rhapsody of Fire, con esta gente que nos llega desde Italia a través de su sello por excelencia del mundo del Hard Rock Frontiers, y escuchamos este Trial de Howl. Con él nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene, que tendremos entrevista con uno de los grandes del estado, con un luchador, con Félix Lassa, con su banda Lazy, para para que nos hable de toda su andadura y toda su actualidad. Ahora mismo nos vamos con Raso of Fire. Que tengáis una buena semana, que no paséis mucho frío y que disfrutéis de la vida, que es lo que nos vamos a llevar, compañeros. Hasta la próxima. Master plan.